Quiero hacer algunos adelantos, uno porque me toca muy de cerca. La divina hija y notable actriz de Gustavo Campana está, Malena Campana, formando parte de un elenco en el que están también Paola Cerolini, Ludmila Chele, Martina Cuadrado, Vanessa Dunán, Ignacio Millazo, Gisela Misson, Verónica Romero y Martín Savo. Dirigidos por Daniela Katz, campeona del mundo. La obra se llama La complicidad de la inocencia, basada en Terror y miserias del Tercer Reich, vayan ustedes llevando la obra de Bertolt Brecht, en una creación de Adriana Genta y Patricia Zangaro. Ellas crearon La complicidad de la inocencia, terror y miseria de la clase media argentina. Puntales del terror que vivió la sociedad argentina durante la última dictadura y las marcas que sobreviven hasta el día de hoy. Esta joya, seguramente una joya, se va a ofrecer este viernes, se estrena este viernes 17 de marzo en el Teatro Andamio 90, en Paraná 662, viernes a las 22:30. Les quiero ir avisando desde ahora. Lo haría de todas maneras, pero está la nena de Gustavo, y ya esto es otro precio, por supuesto.